ahí estaba esta canción a Patricia de Los Destellos. Aparece en el recopilatorio Cumbias Psicodélicas de Perú, que nos va a presentar ahora aquí en Intangible 23, en Todo Radio, nuestra colaboradora Ana Barbudo. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A Jorge, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, ¿qué nos cuentas respecto a este recopilatorio tan interesante? Pues, a ver, este recopilatorio parece que nació un poco de una casualidad. Barber Records, que es el sello con el que se publicó en 2007, pertenece a... Bueno, es un sello de Brooklyn, de Nueva York, pertenece a Olivier Conan, que es, bueno, aparte de ser un sello, tienen también como un bar o un club que, con el mismo nombre, Barbes, en el que, bueno, hacen música en vivo y parece que este año pues era como su 13 aniversario, ¿no? Y este Olivier, al parecer en un viaje a Perú, en un mercadillo ambulante, encontró pues algunos apasionados de la cumbia que vendían pues de manera ilegal estos sonidos, que bueno, eran ya de los años 60, 70, ¿no? Y bueno, Olivier decidió contactar con estos grupos y hacer este recopilatorio, ¿no? Para a lo mejor posicionar esta música, ¿no? Que es tradicional y que a lo mejor simplemente se estaba quedando como algo anticuado ahí en Perú sin darle el valor necesario, ¿no? Hay incluso algunas comentarios en internet de algunos de los grupos, ¿no? Que recibieron la llamada de Olivier pues como con mucha emoción, ¿no? De que se reconociese años después pues el valor y cómo habían aportado a la música tradicional peruana pues un cambio, ¿no? Y bueno, sobre esta canción, sobre Destellos, la quise poner la primera porque, bueno, como dice al principio, que nombran a Enrique Delgado, pues, al parecer es uno de los pesos pesados en la construcción de este estilo, de la cumbia peruana, ¿no? En el recopilatorio aparecen 6 grupos, ¿no? Solo vamos a mencionar 3 hoy aquí. Otros de los que hay son Los Diablos Rojos, Los Hijos del Sol, que recomiendo, bueno, que escuchéis Cariñito. La verdad que ha sido una difícil selección hoy porque, bueno, tema tras tema eran alegrías. Y bueno, y también el último grupo, que es Eusebio y su banjo. Y bueno, de todos ellos, de todos estos grupos y los otros 2 siguientes que escucharemos, el que acabamos de escuchar, Los Destellos, pues destaca porque fue uno de los primeros en incluir un Moog en su formación, ¿no? Y eran sonidos pues muy diferentes a lo que estaban acostumbrados en los Andes. Y también utilizaban pedales guagua, ¿no? Típicos de la música surf. Y incluso, bueno, algún tropicalismo cubano, ¿no? Que a lo mejor en esta Justo de Patricia no se aprecia del todo y tal, pero vamos, fueron los que más innovaron en lo que es el sonido chicha, en realidad, ¿no? Que sería incluso más apropiado que cumbia peruana, o más exacto. Y bueno, no sé si quieres que pasemos al siguiente tema de los Mirlos, o comentar algo más sobre la cumbia que te parezca apropiada a ti, José. No, simplemente resaltar que entonces este recopilatorio primero aparecía en ese sello que mencionabas, después en la plataforma Yamendo, que esa sería su introducción en la cultura libre, digamos, y entonces son grabaciones recuperadas de hace varias décadas, ¿no? Como has dicho. Sí, o sea, Los Destellos es como finales de los años 70 cuando aparecen, y al parecer es que pues el Olivier Conan incluso intentó contactar con un sello peruano, se llama Infopesa el sello, y se perdió bastante de estas grabaciones de la época porque Infopesa como que entró en bancarrota y bueno, y tampoco fueron muy muy cuidadosos, ¿no? Por dejar a buen recaudo de las grabaciones, o sea, decidieron desaparecer con la empresa y arramplar un poco con todo. Entonces ha tenido que ser un poco una labor de investigación bastante ardua por parte de Conan. Él, según lo he visto en la discográfica que tiene, pues ha estado publicando otros discos. Pues hay uno que es solo de Juaneco y su combo, que será uno de los grupos que también escucharemos luego en esta charla. Y parece que es como incluso una... bueno, el inicio de una compilación, ¿no? Compilación de volúmenes, porque aparece como Master of Chicha volumen 1, ¿no? Así que imagino, ¿no?, que habrá un 2, que no sé si se lo dedicará pues a los Destellos o a alguno de los otros grupos que van a sonar aquí esta tarde. Entonces estamos descubriendo este estilo de cumbia peruana, lo que se llama chicha, y también con incorporación de instrumentos modernos para aquella época. Pues si te parece entonces, Ana, escuchamos ya a los Mirlos con su canción Sonido Amazónico y seguimos hablando del tema. Vale. Estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, hablando con nuestra colaboradora Ana Barbudo. Nos está presentando algunos temas del recopilatorio Las raíces de la chicha, cumbia psicodélica de Perú, que se puede descargar desde la plataforma Yamendo. Y este era el tema instrumental Sonido Amazónico de Los Mirlos. Entonces, Ana, esta es otra de las bandas importantes de este estilo, ¿no? Sí, esta otra banda, bueno, Los Mirlos aparece pues unos años más tarde que Los Destellos, y sí que, bueno, pues es a lo mejor la que más sonidos surferos o más ese guagua, ¿no?, se ve ahí muy claro de todos los que hay en el recopilatorio, ¿no? Tienen otra de las canciones, ¿no?, que aparece en el recopilatorio, se llama el Milagro Verde. Y bueno, este grupo, bueno, tiene como yo he seleccionado esta porque, bueno, a mi modo, para mí era la que más me agradaba, en realidad, era algo tan tan sencillo como eso. Pero sí es verdad que las dos que aparecen en el recopilatorio tuvieron bastante trascendencia, o bueno, les ayudaron a ser bastante conocidos en todo el área de Perú y otros países de Sudamérica. Una de ellas es el Milagro Verde, a través de la cual pues reivindicaban el poder verde, ¿no?, el Green Power, que bueno, era un poco como un intento de, o bueno, un intento no, provenía directamente del Black Power, ¿no?, o sea, como reivindicando el sonido verde, sonido Perú. Era un dato así que me gustó bastante. Y otra de la canción que tienen, La Danza de los Mirlos, en este disco, es, bueno, por lo que veía un poco en la red, es una de estas canciones que no hay persona, ¿no?, en Perú que la conozca. O sea, es incluso algo que se entiende como patrio casi, ¿no? Y bueno, este grupo, sí es verdad que las otras dos canciones que tienen, bueno, no ellos no tienden a tener voz, ¿no?, en las composiciones. Es el que a lo mejor menos aporta en el sentido de construcción del folclore peruano, con la tradición de la letra, pero vamos, me parecía de los más remarcables del disco, sobre todo en ese cambio que hay musical, ¿no?, que aparece en La Chicha con otros, unificando otros sonidos que no pertenecían directamente pues a la música tropical andina, ¿no? Y bueno, las raíces de este sonido chicha, digamos, porque la cumbia en realidad no es colombiana, ¿no? Pues la chicha tiene una fusión de sonidos de cumbia colombiana, el guayaíño o guaiño, ¿no?, yo creo que no lo pronuncio correctamente bien, es como género tradicional andino, y bueno, como ya hemos visto antes en los sonidos, lo que hemos dicho, pues música rock, el surf, las guitarras eléctricas, ¿no?, que aparecían en esa época con fuerza y que, bueno, pues tuvieron también repercusión en este estilo. Y bueno, no sé si comentamos el otro día tú y yo, ¿no?, sobre otro sello que seguro que estaría muy bien hablar en algún momento en el programa de él, que es también sobre cumbia, ¿no?, Cabeza Net Label, que son argentinos. Creo que tú lo tenías así algo más controlado que yo, pero no sé si querías tú comentar algo de alguno de los artistas que tienen trabajando bajo ese sello. Sí, en efecto, yo creo que la idea con la que nos podemos quedar es que el Net Audio va ampliando sus horizontes y cada vez encontramos más música latina, y en concreto la presencia de la cumbia es bastante importante, con sellos como ese que has mencionado, Cabeza en el Label, o también aquí en España, Caballito, al que le dedicamos un par de monográficos hace algunas semanas. Y yo creo que todo esto es positivo. Ya tendremos tiempo de hablar más de Cabeza en el Label, pero está bien dejar caer esa mención hoy aquí, por lo menos. Y por otro lado, es interesante el tema de las reediciones, porque poco a poco se va reeditando material de décadas pasadas en formato Net Audio con licencias Creative Commons y demás, y ahí pues existe una faceta incluso de recuperación histórica que puede ejercer la música libre, llegando a sitios donde los sellos discográficos no llegan, a lo mejor por falta de interés o por falta de perspectivas comerciales. Esa era mi impresión. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que comentaba hace un poco al principio de esta idea de Olivier Conan, de de que se entendiese que esta música es tradición peruana, más que música antigua, ¿no? Que es un término que va totalmente en detrimento, ¿no? De la propia cultura. Y yo creo que fue uno de los, o parece ser uno de los motivos por los cuales el primer recopilatorio, para que pudiese llegar más, se hizo bajo licencia libre, ¿no? Es una opción, pues, de una carga ideológica que sustenta totalmente al proyecto. Muy bien, pues si te parece, Ana, escuchamos ya la tercera canción que has seleccionado de este recopilatorio. Muy simpática, yo creo que los oyentes van a disfrutar con ella. Se titula Ya se ha muerto mi abuelo y es de Juaneco y su combo. Si te parece, nos haces una introducción y ya nos despedimos hasta el mes que viene. Vale, pues va a ser aparte también muy muy breve en realidad, o sea, es sobre todo, como tú decías, que es muy muy simpática la letra. Creo que era el claro ejemplo, ¿no?, de esa tradición del folclore, del humor, de hablar de la borrachera, que es lo que forma también un poco parte de la tradición pagana, el misticismo, ¿no?, que hay en la Amazonía. Tienen otro de los temas que tiene Juaneco y su combo en este recopilatorio, se llama Vacilando con Ayahuasca, ¿no? Que bueno, pues la ayahuasca es una droga, ¿no? Y me gustaba mucho también el tono de esa canción, que bueno, es como una voz erótica, sensual, de una chica. A mí me recordaba también, salvando la distancia, ¿no?, a algunas de las canciones de Susana Estrada, ¿no? Por los años, pues, 70, 80, ¿no? Aquí tiene un poco ese humor picantón. Y bueno, sí, o sea, resaltar eso. Y bueno, sí quería hacer una cosilla, es muy cutre esto, Ayoste, pero es que ayer anoche hice una apuesta pues en esa tradición, ¿no?, de lo pagano y el folclore. Y bueno, le quiero dedicar esta canción, estoy muerta de vergüenza ahora mismo, le quiero dedicar esta canción a una amiga que hoy deja Madrid, que se llama Magui, y bueno, dedicársela de mi parte, de Agustín y de Néstor. Y ahora sí que me despido porque creo que va a ser imposible vocalizar algo más después de esto. Muchas gracias, Ana. Por supuesto que te permitimos encantados esa dedicatoria. Y nada, hasta el mes que viene y gracias de nuevo. Vale, muchas gracias a ti. Y escuchamos entonces a Juaneco y su combo y la canción Ya se ha muerto mi abuelo. muerto mi abuela, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuela, ay, ay, ay. Comiendo suri, ay, ay, ay. Comiendo suri, ay, ay, ay. Es una auténtica joya este recopilatorio, Las raíces de la chicha, cumbias psicodélicas de Perú, que nos ha presentado hoy aquí en Intangible 23 nuestra colaboradora Ana Barbudo. Y te puedes descargar toda esta música desde la plataforma Yamendo, con canciones como esta, Ya se ha muerto mi abuelo, de Juaneco y su combo. Y nosotros seguimos ahora con la primera sección fija de los martes, la grabación histórica, protagonizada por Dolly Connolly, que canta el siguiente tema, Sweet Cider Time When You Were Mine. He aquí nuestra grabación histórica de hoy, Sweet Cider Time When You Were Mine. Ese título significa algo así como el tiempo de la sidra dulce cuando tú eras mío. Y la intérprete era Dolly Connolly, nacida en 1888 y fallecida en 1965. Desarrolló la mayor parte de su carrera musical junto a su marido, el también intérprete Percy Wainwright, quien compuso, por cierto, la música de esta canción. Las letras, por su parte, las escribió Joe McCarthy. Y esta grabación, Sweet Cider Time, When You Were Mine, apareció en el año 1916 con la casa de discos Columbia. Bueno, dejamos atrás ya nuestra grabación histórica de hoy para presentarte el siguiente tema instrumental de psicodelia casera. Es este Wild About Dogs, Loco por los perros, de Lucas y su banda imaginaria, Lucas and His Imaginary Band. All you gotta do is throw tears and the tears of lungs into the void. Si alguien quiere hacer una fiesta de pijamas psicodélica, se supone que este es el acompañamiento musical ideal. El álbum Tales from a Psychedelic Slumber Party de Lucas and His Imaginary Band. Y de este trabajo acaba de sonar el tema Wild About Dogs. Se trata de un disco grabado en Nueva York en el verano de 2009 por este artista, Lucas Nathan. Por un tema de casualidad, más que nada, la edición de hoy de Intangible 23 ha estado dedicada hasta ahora a música poco reciente, que ya tiene unos cuantos años o en otros casos varias décadas. Pero por supuesto también estamos con un ojo puesto en las novedades del NetAudio para traerte lanzamientos como el nuevo disco del grupo ruso T-Bird. Y de ahí va a sonar ahora una remezcla del tema Lemurian March. We'll be right back. Hold the Gun es el seudónimo del músico ruso Evgeny Litvinov y se encargaba de esta remezcla de sus compatriotas T-Bird con el tema Lemuria March, incluido en esta versión dentro del nuevo álbum T-Bird in the Electronic Mist. Eso aparece todo junto, el título de este disco, y significa T-Bird en la niebla electrónica. Bueno, hemos escuchado este ejemplo de la fusión entre electrónica, precisamente, y sonidos de rock neopsicodélico con herencia alemana. Dicho esquema caracteriza la música de T-Bird, que han sacado ya con este trabajo su segunda referencia para el sello No Stress. Y resulta que hay un rapero que sacó un disco con la netlabel 23 Seconds que también se llama T-Bird. Lo digo para evitar confusiones. En cualquier caso, el disco T-Bird in the Electronic Mist tuvo su origen en unas sesiones improvisadas en un estudio de Moscú y supone este disco un paso más para una banda que comenzó en 1996 como el proyecto en solitario del artista Víctor Shevtsov. Bueno, he comentado hace un momento que hay un artista que también emplea el nombre de T-Bird y que trabaja con el sello 23 Seconds. Pues bien, vamos ahora a escuchar a otro de los grupos de esa netlabel, 23 Seconds. Ellos son Reverend Big O y suena a continuación su canción Then We Fall. Inside. de Reverend Big O se suele decir que es la banda más lenta de Suecia. Bueno, está claro que la cuestión es destacar en algo. Y a este reverendo de la Gran O lo hemos escuchado con el tema Then We Fall, y entonces caemos, incluido en el álbum When There Is Only Light to Believe In, cuando lo único que hay en lo que creer es la luz. Un lanzamiento del sello 23 Seconds. Y ahora toca descubrir la música de la australiana Eve Klein con el proyecto Textil Audio. Audio Textil. Su nuevo disco, El Ciclo de la Granada, es un pequeño bombazo dentro del Net Audio porque resulta muy llamativa la incorporación que hace de la ópera dentro de un contexto de experimentación musical. Y vamos a comprobar todo esto con la canción Presagio Primero. Otro día, con más tiempo, tendremos que hablar largo y tendido de este disco, El ciclo de la Granada, que supone, en cierto sentido, un hito para el Netaudio, porque yo no conocía otros ejemplos de esta exploración de la ópera desde una perspectiva experimental y moderna. Hemos escuchado el tema Presagio Primero y con eso nos tenemos que conformar por hoy dentro de este primer anticipo de lo que es la música de Textil Audio, o lo que es lo mismo, la australiana Eve Klein. Bueno, ahora ya estamos muy justos de tiempo, como decía antes, pero no podemos dejarnos fuera la segunda sección fija de los martes, el momento bizarro. Un tanto apresurado, pero aquí llega ya el Dr. Phibbs para poner la sintonía del momento bizarro con esa reinterpretación peculiar de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro tenemos a Mamá Bizarra con el tema Reencarnación, Reincarnation. Con ese nombre, este proyecto de Quito, en Ecuador, Mamá Bizarra, tenía que formar parte alguna vez, sí o sí, de nuestra sección El Momento Bizarro. Y esa ocasión ha llegado hoy con este tema Reincarnation, incluido en el EP Holocausto Feliz, Ahí es Nada, que puedes encontrar dentro del catálogo del sello Torn Flesh, especializado en todo tipo de sonidos extremos. Y deja que te lea rápidamente la presentación oficial de este proyecto. Dice lo siguiente: Mamá Bizarra es el seudónimo que representa a la expresión de emociones y sentimientos de un ente paradójico por medio de la distorsión de los sonidos, con el fin de conceptualizar un disonante ruido que trastorne nuestra cotidiana visualización de la vida y así llegar a ese imaginario desfigurado común de cada humano. Mamá Bizarra busca romper tímpanos para que exploten como lluvia cósmica los desgarradores sentimientos de las adorables bestias humanas. En conclusión, esto no es solo ruido, es el innegable antiarte de la exquisita bulla. En fin, después de esto ya solo nos queda poner la sintonía y despedirnos.